Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un recorrido para conocer los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y tronos de las iglesias patrimoniales de Quito es lo que propone la Cofradía de Duendes. Reina Artieda, su fundadora, dio a conocer a los micrófonos de Cultura en Acción detalles de esta ruta. Cofradía de los Duendes responde a una propuesta de recuperación patrimonial, especialmente del intangible quiteño. Vamos a recorrer varias iglesias, nos vamos a ir a San Agustín. En San Agustín el objetivo son las campanas, la torre. Luego vamos a ir a la catedral. En la catedral tenemos también los ángeles. Nos vamos a fijar en los ángeles, vamos a alzar a ver, como decimos en Quito, cosa que generalmente no hacemos, y por eso se nos pasan muchas cosas lindas. Vamos a estar también en la compañía. La compañía, vamos a subir a las cúpulas, es una experiencia sumamente especial, es una cosa muy, muy linda llegar hasta estos espacios de los templos. Vamos a estar también conociendo los arcángeles de la sacristía en la Merced, y vamos a terminar en la muestra, esa muestra enorme, preciosa, de belenes y pesebres que está ya abierta en San Francisco. El recorrido tiene una duración de 3 horas y saldrán este 17 de diciembre. Quienes quieran ser parte de esta actividad pueden contactarse al número 099-88-32-23-9 o al fanpage Cofradía de Duendes. Se recomienda al público que lleve ropa cómoda, zapatos bajos, una botella de agua y ganas de conocer a los ángeles de Quito. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.